A ver. O esta casa que parece nueva, ¿no? Este ladrillo Esta, parece. fíjate, aquí la madre de Loli ya murió. Adela, estos yo los conozco, pero no sé casi cómo se llama. Este se llama Manuel Carcedo. Y este es un cuñado. O un sobrino, no, va a ser sobrino. Ahí estoy yo también, mira. Aida y Adela, que es la madre de Loli. Esta es una señora de Devesa, que son consuegras, la madre del marido de Loli. Esta es una tía mía que se llama Otilia. Esta es una chica de Gallegos que se llama Carmen. Y es que el día de la fiesta, pues se juntaba aquí la gente que no era del pueblo. Este niño es un niño de Lola, fíjate. Ya están casados. Y Es un está niño de ahí, claro, Lola. está tocando la dulzaina y el tambor, están ahí. Exactamente. ¿Y dónde es esto? Junto a la escuela. Esto va a ser Es allí a la escuela, sí. el día de la fiesta donde la Era la fiesta escuela. del pueblo, sí. Sí, para ver música, es que era la fiesta, sino otras veces no hay música. Y hay de aquí de todas las castas, o sea que no son todos del pueblo, porque hay gente que vino a la fiesta y están allí a... Y está usted aquí. Sí, ahí Y estoy eso yo. que Y la claro. madre de Loli, que se llama Adela, también. ¿Y de hace cuánto puede ser esto? Hijo. 20 años o así, hace. O más. Puede que haga más, hijo. Pero bueno, 20 años, pongo yo para atrás, 60. No sé si los no iba a tener 60 yo, pero bueno, podía ser. Sí, bueno, 20, 30 años. O sea que esto es 30, como hace 30 años, Sí, como más o mucho, menos. ¿no? Vale, es una foto que se ve una casa con tejas y Sí, la gente este es el de la allí, escuela que mucha llamaba gente mucho. de fiesta. Vale. Sí.